Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx y yo tengo conmigo a nuestra queridísima amiga Diana Turner. Bienvenida al Espacio de Lorna, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues un gusto estar contigo en tu programa, porque bueno, estamos en una luz en la oscuridad, pero realmente tu programa para mí me trae unos recuerdos maravillosos y hermosos, porque fue donde por primera vez me diste una entrevista y te conocí, y ahí empezó una gran amistad entre tú y yo, y precisamente una entrevista donde hablábamos de ángeles, de reencarnación, de karmas, y realmente que yo le tengo una estimación al Espacio de Lorna con mucho amor y mucha gratitud, Lorna. Ay, muchas gracias. No, la verdad es que lo hago con todo el gusto del mundo, y además porque sé que de alguna forma pues damos esa luz, precisamente, Diana, esa luz que muchas veces necesitamos y no sabemos pues cómo encontrarla, ¿no? Que es muy, muy importante. Y hoy pues es una fecha muy especial, precisamente porque pues este fin de semana en el calendario, el 29 de septiembre, pues se celebra a los arcángeles, ¿no, Diana? Así es, el día 29 de septiembre se celebra a tres arcángeles importantes. Se conocen que son siete arcángeles, de los siete hay cuatro, pero reconocidos en la Biblia, en las religiones testigos de Jehová, cristianos, y simplemente en la Biblia se menciona a Miguel, Gabriel y Rafael. No quiere decir que los otros no existan, que sean inventados, sí existen, pero el día de los arcángeles, 29 de septiembre, es el día de Miguel, Rafael y Gabriel. Así es, y por eso decidimos hacer toda la transmisión de hoy desde este momento para hablar acerca de los ángeles. Y bueno, Diana, vamos a empezar. Primero, que muchos de ustedes ya saben pues un poco acerca de los ángeles, porque hemos platicado mucho en diferentes programas acerca de ellos, pero ¿por qué no retomamos a hablar qué es la energía de los ángeles? Claro que sí, Lorna, mira, vamos a empezar desde el principio. Sí, exactamente, los ángeles son energía pura, espíritus trascendentales, fueron creados perfectos, libres de las condiciones humanas, son seres de luz que tienen amor, compasión, seres de luz que existen para alabar a Dios. Están en el mundo antes de cualquier ser humano, Lorna. Su función es realmente conectar, intensificar y amplificar las energías de Dios en beneficio de toda la creación, atendiendo las necesidades de la humanidad, exaltando los sentimientos de fe, esperanza, caridad, honor, integridad, verdad, libertad, misericordia y justicia. Son identidades divinas, Lorna, que encauzan la energía celestial para resolver los conflictos del universo, protegen nuestra energía espiritual, nos alertan en momentos de peligro, siempre están dispuestos a servirnos de acuerdo a nuestras necesidades y nos acompañan para conectar nuestra potencialidad en todos los niveles. Expanden el espíritu de la vida y renuevan todo lo que tocan. Son la revelación del amor divino, de la sabiduría y del poder absoluto. Tienen la capacidad de adoptar diferentes formas para presentarse ante nosotros cuando es necesario. Aquí voy a explicar algo. No sé si te acuerdas, Lorna, en uno de los programas que tuvimos de Los Ángeles, que mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué hay ángeles diferentes? Uh-huh. Para empezar, pues bueno, ángel significa mensajero, que es mensajero de Dios, ángel, ángelus. Los ángeles son energía pura, espíritu puro, no tienen alas, son supralumínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, ante la belleza del ángel, él lo quiso plasmar con una pintura, con una figura. ¿Por qué le ponen alas? Bueno, le ponen alas porque para los ángeles no existe el tiempo y el espacio. Ellos se pueden desplazar de un lado a otro. Entonces, para el hombre que era más rápido, pues las alas, por eso pusieron alas. No es que sea un engaño, simplemente lo están representando con alas. ¿Por qué? Porque saben que no hay tiempo ni espacio. Son seres completamente de luz. Son seres que tienen, como lo decía, la capacidad de adoptar diferentes formas para presentarse ante nosotros cuando es necesario. Por ejemplo, si tú eres de África, el ángel va a ponerse de piel morena, de piel negrita. ¿Para qué? Para que la persona con la raza, de raza africana, de raza morena, no se sienta aturdido o extraño ante un ángel, tal vez si se aparece de descendencia japonesa o descendencia mexicana o completamente rubio. O sea, si nosotros estamos en México, que tenemos la tendencia entre morenos, blancos, también tenemos una mezcolanza, el ángel se va a parecer a semejanza de nosotros para que nosotros sintamos comunión. Esto quiere decir compasión. El ángel tiene la compasión y el amor de presentarse ante nosotros para que nosotros no nos sintamos con miedo, no nos sintamos diferentes a esa energía. Un ángel jamás va a adoptar un cuerpo físico material, porque un ángel es espíritu puro, es energía pura. Entonces, simplemente va a tener la forma, tú vas a ver la forma de un ser humano con ángel, con alas, con luz. Su nombre deriva, como lo decía, del latín ángelus y del griego ángelos, cuya interpretación en cualquiera de las tres formas es mensajero de Dios. Cuentan con la leyenda, fíjate, esto es algo muy hermoso, cuenta la leyenda que desde que nosotros nacemos, un ángel apoya su dedo sobre nuestros labios y dice: calla, no digas lo que sabes. Por eso nacemos con una hendidura en el labio superior, sin recordar nada del sitio donde venimos. ¿Qué te parece, Lorna? Eso es para que nosotros aprendamos lo que venimos precisamente a hacer a este planeta, ¿no? Exacto, esto es el aprendizaje de nuestra vida, esto es la evolución de nuestra vida para adquirir conocimiento, sabiduría y llegar realmente a iluminarnos. Así es, Diana. Exactamente, para que todo ese conocimiento venga fresco, ¿no? Y, claro. Uh-huh. Claro. Digo, ellos pueden pasar por nuestra vida sin que seamos capaces de reconocerlos. No existe un ser humano que no haya sido visitado alguna vez por un ángel, Lorna. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a admitir que han recibido su visita. En primer lugar, no están dispuestas porque igual y la gente puede decir, me va a decir que estoy loco. ¿Te acuerdas que también en uno de los programas de entrevistas que tú me has hecho, yo decía, bueno, hace muchísimos, muchísimos años, yo no me paraba como ahorita enfrente de mucha gente en la radio o en la tele o en donde sea para decir, claro que creo en los ángeles, claro que he visto a los ángeles, claro que he sentido a los ángeles. ¿Por qué? Porque mi ego me daba miedo, me daba vergüenza, me sentía víctima. Entonces, pues obviamente no expresaba. Hoy por hoy he trabajado mucho en mi camino de vida y sigo con mi ego porque el ego no lo puedo eliminar, pero sí puedo hacer una alianza como la alianza en el miedo y tenerlo a un lado y decir, hoy por hoy, claro que creo en los ángeles, claro que creo en la luz divina, claro que creo en que hay algo más, en una tercera, en una cuarta, quinta, sexta dimensión, hasta novena dimensión, por supuesto. Exacto. Y hay gente que no lo dice por miedo a eso, a que se burlen de él, o simplemente no lo dice porque cree que está loco y se lo imaginó. Exactamente, así es. Y eso, pues podríamos decir que, no sé, Diana, si eso podríamos más bien explicar como parte de nuestros miedos. Claro, es parte del miedo a evolucionar. Claro, es parte del miedo a crecer, a darte cuenta quién eres realmente, de dónde has venido, por supuesto. Mira, existen diferentes ángeles. Según el elemento que les fue asignado para extraer su energía y encauzar el beneficio de los hombres. Fíjate, ellos son ángeles, mira, hay ángeles de fuego, que esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar lo que conlleva el ángel de fuego, el ángel de agua, el ángel de tierra y el ángel de aire, que tiene mucho significado, y de ahí vamos a partir para poder hablar de nuestros tres arcángeles principales del festejo que se va a hacer el día 29 de septiembre. También, Lorna, vamos a hablar de un ritual que podemos hacer ese día para beneficiarnos con su energía divina de los ángeles. Eso se me hace extraordinario y maravilloso. ¿Y sabes por qué, Diana? Porque de repente en las entrevistas me he quedado como muy en el tema del contacto de nosotros con nuestro ángel guardián, y he repasado como muy, no quisiera decir por encimita, pero he hablado realmente muy poco de cada uno de los arcángeles. Y en especial, por ejemplo, de Miguel hemos contado muy poco. De Gabriel, pues evidentemente sabemos lo principal, que bueno, fue el mensajero que habló con María para anunciar la llegada de Jesús, por ejemplo. Y de Rafael también hemos hablado muy, muy poco, también muy por encimita. Y me gustaría que aprovecháramos esta tarde para poder hablar un poco más de ellos, conocerlos más y saber el por qué nos dan esta ayuda, por qué nos protegen y por qué nosotros podemos acercarnos a ellos con este amor que ellos sienten incondicional por la humanidad. Y empezar por Miguel, por el arcángel Miguel, porque él nos defiende, nos cuida. Como has dicho en varios programas, Miguel delante de mí, Miguel detrás de mí. Pero sería importante saber por qué, ¿no? O sea, ¿por qué utilizamos estas oraciones? Y ellos, no sé si poder decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, tienen pues una misión asignada para cada... para cada uno de nosotros los seres humanos, ¿no? Y es lo que ellos pues hacen, ayudarnos con esta misión que tienen para que nosotros podamos cumplir a su vez nuestra propia misión. Así es, Lorna. Fíjate que ahorita, claro que vamos a empezar a hablar de Miguel, de Micael en hebreo. Voy a hablar ahorita primero de los elementos en los ángeles, pero fíjate que vamos a tocar un punto muy importante sobre el arcángel Gabriel, porque mucha gente piensa que el arcángel Chamuel es el arcángel del amor. Y fíjate que sí es el del amor y de la provisión, pero no es el del amor del enamoramiento. Chamuel o Samuel es el arcángel del amor divino, de Dios. Dios con nosotros y nosotros con Dios, la cohesión magnética del amor. Y Gabriel es el del amor de pareja. Yo creo que esto mucha gente lo ignora. Sí, por supuesto. Entonces, mira, vamos a empezar para que podamos terminar toda esto que estamos extendiendo en los arcángeles. Quiero hablarles de los ángeles de fuego. Los ángeles de fuego, nivel espiritual o energético, su color es el rojo. Ellos son los portadores del fuego de la acción, el trabajo, la labor, todo aquello que nos movilice. Es la esencia divina de cada uno que lleva dentro. Es la presencia de Dios dentro de nosotros. Es el amor, las pasiones, la energía sexual. Es la fuerza para realizar cosas positivas. Y también es la agresión y el odio. La acción es la clave del elemento fuego, ya sea orientada hacia el exterior o dirigida hacia el interior. Ángeles de tierra, nivel físico o concreto. Su color es verde. Ellos fecundan, dan forma, resistencia y hacen realidad nuestros anhelos en nuestros deseos y descensos. Ellos traen fortuna y abundancia. Son ángeles de materialización, ejecución, construcción y consistencia. El elemento tierra representa nuestro cuerpo físico. Se le asigna la facultad de poder recibir y anular descargas de energías negativas y materiales. Es la gran encargada de conservar el equilibrio de la vida humana. Ángeles de aire, nivel mental o de la inspiración. Su color es el amarillo. La clave es la ligereza. Esa es la clave. Ellos anuncian cambios, transformaciones. Son ángeles de alegría, ligereza, livianidad, inteligencia y movimiento. El elemento aire es el comunicador o el mensajero de los distintos niveles astrales o espirituales. Utilizamos el aire como transmisor para alejar las entidades negativas de un lugar específico. Ángeles de agua, nivel emocional o sentimental. Esto es muy importante porque dentro de la espiritualidad y de la psicología, nosotros, cuando queremos realmente liberarnos de nuestro drama, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el agua representa todo eso en nuestras vidas. Entonces el ángel del agua tiene el nivel emocional o sentimental, su color es el azul, son ángeles de serenidad, paz, armonía y protección. Ellos anuncian que es momento de refrescarnos, de atender a nuestros sentimientos. El elemento agua siempre es ligado a los rituales de purificación. Se ha usado siempre en rituales de exorcismos por poseer la facultad de retener en su seno a los ángeles de negatividad. ¿Qué quiere decir? Que Miguel, es ángel de agua. Uh-huh. Además de ser un elemento altamente conductor de vibraciones energéticas, preside en las emociones del inconsciente. Por eso es que cuando yo hago sanaciones de las personas que se sienten deprimidas, angustiadas, tristes, sin rumbo y que están en un drama en su vida, siempre utilizo al arcángel Micael, que es el que corta y libera todo el drama en nuestra vida, el que corta y libera todo condicionamiento en nuestra vida. Así entonces es. Es algo bellísimo estos elementos. Claro, perdón, Diana. No, sí, adelante. Claro, porque es una forma más sencilla de entender y saber lo que yo decía hace rato, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Entonces, entendiendo nosotros cuáles son estos elementos, ya es más fácil poder reconocer y decir, híjole, hoy me siento de esta manera o tengo esta situación, voy a platicar con mi ángel, voy a platicar con el arcángel de cómo me siento. Así es. Entonces sí es muy importante realmente que conozcamos los elementos, que conozcamos los puntos cardinales de cada arcángel, que conozcamos su rayo divino. Es muy importante, no es nada más así, ¡ay sí, los ángeles! Los ángeles, Lorna, no se limitan en cuestión, ¿cómo te puedo decir? ¡Ángel de la guarda y ya! Claro, no. Hay una infinidad, ahora sí que el universo es tan grande y tan vasto y hay tantas cosas y tanta ayuda que nosotros tenemos, tantos mensajeros celestiales, son tantos que no solamente hay uno, hay muchos y nosotros tenemos pues una capacidad de pedir ayuda y de recibirla extraordinaria, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, sí, el ángel de la guarda, obviamente sí existe, es el ángel que se nos confirió desde el momento que pedimos nacer en esta vida. Hay diferentes ángeles de la guarda, hay diferentes guías angelicales, hay jerarquías angelicales y cada jerarquía tiene su función, ya sea a nivel universal, a nivel mundial, a nivel humano. Cada jerarquía te entrega un amor, una protección, una cohesión. Sí, entonces, bueno, hay que saber que en las jerarquías son 9 jerarquías y las jerarquías se dividen de 3 en 3 en 3. La primera jerarquía es la jerarquía de los serubines, de los querubines, de los tronos. La segunda jerarquía es la jerarquía de las nominaciones, de las virtudes, de las potestades. La tercera jerarquía es de los principados, de los arcángeles y de los ángeles. Que también en otro programa podemos hablar qué importa cada jerarquía. Exacto. Eso sería increíble. Aquí ahorita, bueno, nos vamos a enfocar completamente en la cuestión de Micael, de Rafael y de Gabriel. También es muy importante que te mencione que los arcángeles son su color. Tienen diferentes colores por los siete rayos divinos, pero su color es el blanco. Ellos traen consigo energía eminente. Su poder de luz es vibración muy fuerte que corresponde a los cuatro potencias espirituales. Que esto es muy importante. Nos sentimos desamparados, ya no elevamos nuestra mirada al cielo, y entonces es cuando el ángel llega y nos entrega ese amparo, nos entrega eso de mirar al cielo, ese transitar por nuestra vida, que a veces estamos temerosos por el futuro, perturbados por el pasado, agobiados por nuestro presente. Los ángeles nos ayudan a extraer la energía de los problemas y para entregarnos la dirección conveniente en cada uno de nuestro camino de vida. El primer paso para relacionarnos con los ángeles es admitir completamente nuestra vida tal como es. Este es el punto de partida para poder transformar esta energía y que ahí los ángeles se hagan presentes ante nosotros. Así es, Diana. Mira, por acá hay comentarios que, discúlpenme, no los había visto, Diana, porque estaban en Facebook. Y bueno, por acá Leonor nos dice, creo en los ángeles, los he percibido. Hace algún tiempo un señor que no me conocía me dijo que estaba triste mi ángel porque yo ya no platicaba con él y me sentí muy mal porque antes yo sí le pedía mucho y por el correr de la vida yo ya pues ya no platicaba con él. Hoy les pido protección para mis hijos, mi casa y para todo y me siento muy protegida y tranquila. Ay, mira qué hermoso. Claro, mira, los ángeles están conferidos. Los ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no son de carne y hueso. Son seres de luz y son realmente mandato divino de la creación. Son de Dios y son un mandato de Dios para sus alabanzas y para la protección del universo, del mundo y del ser humano, en nuestros tres planos, en el mental, en el sentimental y en el corporal. Entonces la energía angélica realmente es una energía divina, es una energía realmente llena de mucha fe, de mucha esperanza. Mira, vamos a empezar, Lorna, para que no se nos vaya el tiempo. Claro. Vamos a empezar a hablar de Micael, que es Miguel. Muy bien. Micael es el nombre en hebreo de Miguel, pero además se le reconoce con otros nombres o otros títulos honoríficos. Estos títulos son Príncipe de la Luz, Comandante de las Estrellas, Jefe de las Milicias Celestiales, el de la Espada Luminosa, porque si recuerdan, Micael está representado pisando un demonio y con una espada, que es la espada de fuego es la espada de fuego azul, el flamígero fuego azul. Entonces se le conoce como el de la Espada Luminosa. Su nombre significa quién es como Dios. Su color es azul, vibra con el color azul. Es el guardián del reino espiritual, la paz, la unión, el despertar de las conciencias. Día que le corresponde es el domingo, el primer domingo de cada mes, a las 10 de la mañana, es cuando el arcángel Micael, su vibración está más cerca de nosotros. Ojo, esto no quiere decir que si es miércoles y tú quieres conferirte a Micael, no puedes porque te tienes que esperar hasta el domingo. Eso es totalmente falso. O sea, tienen un día específico, pero están en todos los días, en todos los cuatro puntos cardinales, en todas las estaciones del año y en todos los elementos. Aunque tienen día específico, color específico y elemento específico. Así estación es. Del año de Micael es el fin del invierno, gobierna el este y protege el norte, la noche y los sueños, custodia el fuego. La virtud la voluntad de Dios, el bien, la bondad, la fe, el poder, la fuerza, la protección y el equilibrio. La presencia de este arcángel se puede invocar en un momento de decisión importante, falta de iniciativa para comenzar algo nuevo, necesidad de protección en cualquier orden. También el elemento que está con él es el agua, ya lo había dicho, ya que es el elemento de las emociones, los sentimientos, el drama en nuestra existencia. Él llega a cortar y liberar todo lo que no es divino, todo lo que es ilusorio e inferior a lo divino. Representa la justicia bien hecha, los cambios importantes, la comprensión de las cosas, la alineación con el cosmos, la lucha por causas justas, el valor llamado a causas nobles y espirituales. Micael es el que ha irrumpido todas las tinieblas para que la luz se hiciera su aparición. Por eso su tarea es llevar la luz donde haya oscuridad. Fíjate, como mi programa, una claro. luz en la oscuridad. Así qué es. Hermoso. Cuando sentimos que nos movemos en las sombras por estar pasando una crisis, podemos recurrir a él para que con su luz irrumpa en nuestro ser, haciendo aparecer la claridad que necesitamos para encontrarnos con nosotros mismos y poder lograr la claridad que precisamos. Micael nos invita a transmitir al mundo espiritual y no solo a nutrirnos de las mieles y el potencial que hay y que encuentras en uno mismo, sino desde su convocatoria hay un llamado a vivir en concordia con las leyes universales, para que de esa forma poder despertar a otros que estén necesitados de salir a la luz. De esta manera podremos crear un mundo mejor, porque nos transformaremos en conquistadores de la luz con Micael. Wow. Fíjate qué hermoso lo que trae Micael. Yo siempre digo, Micael corta y libera las tinieblas, corta y libera el miedo, corta y libera la incertidumbre, corta y libera la enfermedad, corta y libera la falta de fe, corta y libera lo que no es de aquí y ahora, corta y libera todo lo que no es de luz, porque con su espada flamígera de fuego azul, corta y libera, y somos conquistadores de la luz. Definitivamente. Entonces, no, y bueno, Diana, además, pues recordarles a las personas que gran parte de nuestra plática de Los Ángeles es precisamente para que cada uno de nosotros, en ese momento en que necesitamos o tenemos miedo de alguna situación, por decir, pasamos por una calle y de repente se funden los focos y está oscura o hay neblina o algo, y podemos invocar con todo nuestro corazón al Arcángel Miguel, ¿no? Para que nos proteja durante que cruzamos la calle o durante una situación que nosotros pensamos que quizás pueda haber algún tipo de peligro. Por supuesto, en ese momento imagínense realmente, el ojo de la mente es muy poderosa. Imagínense cómo sacan la espada flamígera de fuego azul y cortan y liberan cualquier situación de dolor, de enfermedad, de angustia, de tristeza, de depresión, de malas vibras, de negatividad, de odio, de ira. De entonces, hecho, hace unos meses recibí un correo electrónico de una radio escucha que me decía que de repente empezaba a sentir mucho miedo antes de irse a dormir. Y evidentemente lo que yo le comenté es que podía hacer esa pequeña oración, una oración que naciera de su corazón hacia el Arcángel Miguel, todas las noches, que hiciera sus oraciones de costumbre, lo que ella hiciera antes de dormir, y a eso le diera como que el plus para que pues con esta luz del Arcángel Miguel ella iluminara su sueño, ¿no? Para que durmiera tranquila. Y hiciste muy bien, porque Micael custodia la noche, custodia tus sueños. Exactamente. Y entonces corta y libera el miedo, corta y libera lo ilusorio, lo inferior a lo divino. Por así supuesto. Es. Entonces, bueno, vayamos con Rafael. Rafael significa curando por Dios. Dios cura. Custodia el este, el atardecer, el otoño, la tierra, el color, su color es el color verde, guardián del reino físico, la salud, la sanación, la transformación. Él es uno de los siete arcángeles que está sentado ante la presencia de Dios. La literatura mística judía consideró a Rafael como el principal sanador del Zohar, Rabí, Abá. Es el encargado de curar la tierra y a todo a través de ella ofrece un hogar a los seres humanos, a quienes también cura de sus enfermedades. Por lo tanto, es quien vela por el cuidado del sistema ecológico. Rafael es el portador de los farmacéuticos, herbolarios y todos aquellos que creen que crean la medicina para combatir las enfermedades. Su dominio es la causa del crecimiento y la transformación. Su energía está depositada allí. Por eso, al elegir a este arcángel, eres receptivo a todas esas cualidades para sanar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra mente. Debemos acudir a la ayuda de Rafael, quien es el jefe de los ángeles sanadores. Raf, en hebreo, significa sanador, médico o cirujano. Nombre que también quiere decir el resplandor que cura. En el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, uno de los personajes principales es el arcángel Rafael, quien curó a Tobías, padre, liberó a Sara de sus angustias y fue acompañado del joven Tobías durante su largo viaje enseñándole cómo curar la ceguera de su padre. Cuando Rafael aparece en tu vida, ha llegado el momento de sanarte de esas viejas heridas que no se ven y que te hacen llorar desde lo más profundo de tu ser. Esas heridas que a veces queremos hacer pasar desapercibidas, ignorándolas o negándolas. Heridas que vienen a nosotros para purificarnos y hacernos crecer. Quien las niega se sacrifica inconscientemente y en pos de nada. Reconocemos que la victimización retrasa la evolución. Es un espacio que generamos para no contactarnos con nuestro propio poder, pues el poder que tenemos no lo podemos negar, Lorna. Somos luz divina, invocando a Rafael para trabajar en todo tipo de sanación, sea en sanaciones internas o externas. Báñate con el color verde y ayúdate, que Rafael te va a ayudar. El verde es verdad y camino, resurrección y vida. Rafael está conferido a sanar cada partícula, cada átomo, cada protón, cada célula en tu cuerpo, en tu mente, en tus sentimientos. Así es, Diana. Y hay algo muy importante que yo he escuchado y leído muchas veces de diferentes autores, y es que cuando estamos con la medicina, con nuestro médico alópata, recibiendo un tratamiento, obviamente es muy importante seguirlo al pie de la letra, y nosotros también podemos aportar que a lo mejor esa medicina, ese jarabito, ese tratamiento, desde que tenemos una gripita, envolverlo con el rayo verde de luz, Diana, envolverlo y decir, esto que estoy tomando ahorita está siendo envuelto por esta luz de sanación y está entrando a mi ser, está entrando a mi cuerpo, y sentir realmente cómo también la energía del arcángel está contigo en ese momento y tú visualizarte sanando por completo. Así es, Lorna. Entonces, cuando nosotros queremos sanarnos, invoquemos a Rafael. Digo, podemos invocar a todos los arcángeles, pero Rafael está conferido para la sanación, para todo ser vivo, tanto mineral, animal y humano. Exacto, así es, porque no se nos deben olvidar también nuestras mascotas. Claro, son seres vivos, claro. Las plantas también son seres vivos, y en serio, hay gente que le gusta la cuestión vegetal, la cuestión plantas, y tiene muchas plantas en su jardín, en su casa, y de repente una plantita empieza a estar triste, se empieza a marchitar, confiérela a Rafael. No estás loco. No. Confiérela a Rafael y Rafael le va a dar protección divina. Así es. Exactamente. Gabriel, vamos a hablar de Gabriel. Vamos. Su nombre significa hombre de Dios. Dios es mi fuerza. Custodia el sur, el mediodía, la primavera. También Gabriel custodia el agua. Su color es el blanco. Es guardián del reino emocional, la creatividad, las artes y las relaciones. Gabriel es quien está sentado a la diestra de Dios. protege con su eterna luz los cielos y la tierra, es el depositador de la llave del paraíso terrenal, es el arcángel que le dictó el Corán a Mahoma y se lo entregó al arcángel de la verdad para que se lo diera. A Gabriel se le considera el arcángel protector de las embarazadas, de acuerdo a su íntima relación con las mujeres en este estado. Se le presentó a María anunciándole la inminencia de su embarazo y de haber sido la alegría ante los ojos del Creador para aportar en su vientre al Maestro Jesús, y también a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista. Entonces, fíjate aquí, Zacarías supo del nacimiento de Jesús a través de la aparición de Gabriel. La Biblia menciona también que este arcángel se le apareció a profeta Daniel. Como vemos, el arcángel Gabriel es el mensajero de la vida, y está también, y también no nada más es mensajero, porque todo mundo etiqueta a Gabriel como, pues es el mensajero, es el enviado del nacimiento divino, ese es el que nada más viene a proteger a las embarazadas. No, fíjense bien lo que les voy a decir de Gabriel. Gabriel es el arcángel que su vibración es el que está más cerca a todo momento, a toda hora y todos los días y los 365 días del año con nosotros, con la humanidad. Gabriel es el que trae la fuerza y la verdad. Por eso se le apareció a María, no porque fuera el mensajero, sino porque le dijo a María: aquí estoy para decirte que estás embarazada del Maestro Jesús, y estoy aquí para darte la fuerza, el valor y la verdad, porque vas a ser víctima de mucha crítica, mucha juzga y mucha condena. Así es. Aquí estoy para entregarte el amor divino. Aquí estoy para entregarte el amor de la gente, el amor de tu marido, el amor de tu hijo. Es el que trae el amor a los hombres, es el que trae la verdad, el que trae la justicia, el que trae la fuerza. Por eso Gabriel se apareció ante María, para entregarle todo esto y ella poder soportar el traer al Maestro Ascendido Jesús. Entonces, él es el portador del rayo blanco, de la luz blanca, de la ascensión, de la iluminación, de la protección, de la conciencia. Gabriel es el arcángel, vuelvo a repetir, el arcángel que su vibración es el que está más cerca del ser humano. Ni Micael, ni Rafael, ni Jofiel, ni Uriel, ni Zadkiel, sí están con nosotros, pero la vibración de Gabriel es la más cercana al ser humano, por su íntima conexión con María, cuando le fue dicho que iba a tener un hijo, siendo virgen. Entonces, realmente es muy hermoso que conozcamos de estos tres arcángeles, de Micael, de Rafael y de Gabriel, que conozcamos sus rayos divinos, que es el azul, Micael, Rafael el verde y Gabriel es el blanco. Y también es muy importante que te hable de los rayos divinos. Por supuesto, Diana, para saber cuando nos envolvemos, cuando visualizamos, por qué lo hacemos, y también estar conscientes de qué es lo que necesitamos en ese momento para poderlo utilizar, ¿no? Así es, mira, hay 7 rayos cósmicos dirigidos cada uno por un maestro ascendido. Maestro ascendido y arcángeles. Estos rayos inciden sobre la humanidad y la han ayudado a evolucionar a lo largo de la historia en sus diferentes ciclos, según las características o virtudes que se tuviese que desarrollar en este ciclo. Estos rayos poseen sus correspondientes virtudes. Cada persona pertenece a un rayo según sus características, sus puntos fuertes o dones, o su misión en el planeta, y el tipo de energía que tenga que canalizar para el bien común. No obstante, dentro de una persona deben desarrollarse finalmente todas las virtudes equilibrantes, los rayos, claro. Los rayos y sus colores y sus virtudes. Azul, que es domingo, protección, voluntad, fe, poder, que es Micael. El dorado, que es el lunes, que es Jofiel, iluminación, sabiduría, inteligencia. Martes, que es rosa, que es Chamuel o Samuel, amor divino, cuestión magnética. Miércoles, que es Gabriel, es el blanco, ascensión, pureza, paz. Verde, que es el jueves, que es Rafael, verdad, salud, vida, curación. Viernes, oro rubí, que es Uriel, prosperidad, suministro. Sábado, violeta, que es Zadkiel, transmutación, perdón, liberación, compasión, trascendencia y cambio. Esto son los siete rayos divinos. Ahora te voy a decir su propósito. Sí, eso es propósito. Muy importante, el propósito. Claro, uh-huh. El propósito del azul, invocamos este rayo para estimular la fe, para pedir protección, para lograr fortaleza. El dorado, lo invocamos para desarrollar la intuición y despertar el Cristo interno, para el despertar de la conciencia. El rosa, lo invocamos para desarrollar el amor compasivo, para perdonar, para atraer por cuestión magnética lo que nos corresponde por derecho de conciencia. El blanco, lo invocamos para desarrollar el amor compasivo, para perdonar, para atraer por cuestión magnética lo que nos corresponde por derecho de conciencia. Nos trae la paz también. El verde, invócalo cuando necesites salud y vida, para ver la verdad en todo y para manifestar la verdad y la vida. Oro rubí, invócalo siempre que necesites prosperidad en cualquier ámbito de tu vida y también para tranquilizarte a ti y a otros. Violeta, para disolver y transmutar cualquier energía mal calificada, para liberarse de ataduras de cualquier clase, para desapegarse. Ahora, algo muy importante que les voy a compartir a todos ustedes. Les voy a compartir decretos de nada más tres rayos, que es el rayo de Micael, del rayo de Gabriel y del rayo de Rafael. Muy el azul. Bien. Espera, Diana, ¿qué te parece si dejamos que nuestros amigos vayan rápidamente por un lápiz, por un papel, por una pluma? Porque de repente dicen, otra vez, por favor, repítemelo, se me fue muy rápido. Entonces, claro que sí, sí. Si tienes sí. Algunas preguntas que te hayan hecho por ahí para contestarlas. Pues más que nada son saludos. Sofía nos mandó saludos desde hace rato, que estaba ya muy emocionada con empezar el programa. También de Óscar Alejandro, saludos de Sakura. Hola, Sofía, de Leonor, Sakura. También. Entonces son más que nada saludos, pero pues aprovechen ahorita que nos vamos a la pausa para que también cada uno de ustedes pues nos digan qué dudas tienen acerca pues del tema que estamos hablando el día de hoy. Así que pues no se desconecten, sigan aquí con nosotros en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y volvemos, Diana, ¿qué te parece? Me parece perfecto, Lorna. Bien, entonces por favor no se vayan, continuamos aquí en el espacio de Lorna con este especial de los tres arcángeles con Diana Turner. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y estoy muy contenta porque pues estamos haciendo juntas este programa Diana Turner y yo, que bueno, somos, ya saben, grandes amigas, grandes cuatas, y nos encanta hablar de este tema tan hermoso y tan maravilloso que son los ángeles, y hoy en especial hablando de tres arcángeles: Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel y Arcángel Rafael. Y bueno, en el bloque anterior, Diana nos explicó los diferentes tipos de ángeles con los cuatro elementos y nos habló acerca de la historia de cada uno de estos arcángeles y un poco acerca de los rayos. Y ahora vamos a pasar a la parte de los decretos con los ángeles. Y Diana antes nos manda muchos saludos, Flor. ¡Hola, Flor! ¿Cómo estás? Y también a su hijita Valeria. Ah, pues un saludo a Flor, un saludo a Darlene, una amiguita mía que me está escuchando desde Haití. Un saludo a Sakura y a toda la gente que nos está escuchando. Les mando un saludo, les mando mucho amor. Y bueno, vamos a retomar nuevamente claro. El programa. Ah, Sofía Chávez y Óscar Alejandro también, a Rosario Joaquín. Ah, Rosario, Óscar Alejandro Chávez, un saludo. ¿Quién más, perdón? A Rosario Joaquín. A Rosario Joaquín, un saludo, un beso, muchas gracias por escucharnos y espero que ya tengan su pluma y papel. A lo mejor no alcanzan a escribir todos los decretos, pero obviamente va a haber repetición del programa. Pero sí voy a dar un ritual muy hermoso para el día 29. Excelente. Pues bueno, empezamos con el azul. El azul ya les había dicho que era el arcángel Micael y el decreto es: yo soy rayo azul, yo soy voluntad de Dios, yo soy voluntad, yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Lo voy a repetir: yo soy rayo azul, yo soy voluntad de Dios, yo soy voluntad, yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Yo soy fe, yo soy desarrollando la fe. Yo soy protección, invoco al amadísimo arcángel Micael para que con su espada flamígera de fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, cualquier apariencia de atadura, cualquier apariencia de pensamiento negativo, cualquier apariencia de miedo, cualquier apariencia de duda, y me proteja a mí y a mis seres queridos. Yo soy protección. Y ahí donde dicen yo soy protección para, nombras a tus seres queridos o a todo ser quien quieras enviarle protección. Y posteriormente dices: gracias rayo azul, gracias, arcángel Micael. Lo voy a volver a repetir. Sí, por favor. Sé que me vi muy rápida, pero no quería que perdieran esa conexión con el decreto. Yo soy rayo azul, yo soy voluntad de Dios, yo soy voluntad, yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Yo soy fe, yo soy desarrollando la fe. Yo soy protección, invocando al amadísimo arcángel Micael para que con su espada flamígera de fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, cualquier apariencia de atadura, cualquier apariencia de pensamiento negativo, cualquier apariencia de miedo, cualquier apariencia de duda. Y me proteja a mí y a mis seres queridos. Yo soy protección para, y ahí nombras a tus seres queridos y a todo ser quien quieras enviarle protección. Gracias, rayo azul. Gracias, arcángel Micael. Decreto del rayo blanco del arcángel Gabriel. Yo soy la luz de la ascensión. Victoria fluyendo libre, todo lo bueno ganado al fin por toda eternidad. Yo soy luz, todo peso se ha desvanecido, en el aire me elevo, vierto sobre todo con pleno poder divino, mi maravilloso canto de alabanza. Sálvame a todos, soy el Cristo viviente, el que siempre amado está, ascendido ahora con pleno poder. Yo soy el sol resplandeciente. Yo soy el sol resplandeciente. Yo soy el sol resplandeciente. Yo soy rayo blanco. Yo soy ascensión en la luz. Yo soy ascendido, ascendido, ascendido al corazón central de Dios. Todo lo transmutado y lo libero. Yo soy elevando mi conciencia por encima del plano denso. Yo soy elevando mi conciencia por encima de las dificultades. Yo soy pureza, yo soy bondad. Gracias, rayo blanco. Lo voy a volver a repetir. Yo soy la luz de la ascensión, victoria fluyendo libre, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Yo soy luz, todo peso se ha desvanecido, en el aire me elevo, vierto sobre todos con pleno poder divino, mi maravilloso canto de alabanza. Salve a todos, yo soy el Cristo viviente, el que siempre amado está, ascendido ahora con pleno poder divino. Yo soy un sol resplandeciente. Yo soy un sol resplandeciente. Yo soy un sol resplandeciente. Yo soy rayo blanco. Yo soy ascensión en la luz. Yo soy ascendido, ascendido, ascendido al corazón central de Dios. Todo lo transmutado y lo liberado. Yo soy elevando mi conciencia por encima del plano denso. Yo soy elevando mi conciencia por encima de las dificultades. Yo soy pureza, yo soy bondad. Gracias, rayo blanco. Nos vamos con Rafael, el rayo verde. Sí. Yo soy la perfección de Dios manifestada, mi cuerpo, mi mente y mis sentimientos. Yo soy la dirección de Dios fluyendo para curarme y mantenerme íntegro. Oh, átomos, células, electrones en este cuerpo mío, que la perfección mía del cielo me haga ahora divino. Los espirales de la integridad crística me elevan con su poder. Yo soy la presencia soberana que ordena, sé todo luz. Yo soy la imagen perfecta de Dios. Mi cuerpo está cargado de amor. Que las sombras disminuyan ahora. Que la paloma del consuelo las bendiga. Yo soy rayo verde. Yo soy viendo la verdad en todo momento. Yo soy verdad. Yo soy vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy trabajando por la vida. Yo soy vida. Soy salud. Yo soy perfecta salud física, mental y sentimental. Gracias, rayo verde. Lo repito nuevamente. El rayo verde, el arcángel Rafael. Yo soy la perfección de Dios manifestada en mi cuerpo, en mi mente y en mis sentimientos. Yo soy la dirección de Dios fluyendo para curarme y mantenerme íntegro. Oh, átomos, células, electrones en este cuerpo mío, que la perfección misma del cielo me haga ahora divino. Los espirales de la integridad crística me envuelvan con su poder. Yo soy la presencia soberana que ordena, sé todo luz. Yo soy la imagen perfecta de Dios. Mi cuerpo está cargado de amor. Que las sombras disminuyan ahora. Que la paloma del consuelo las bendiga. Yo soy rayo verde. Yo soy viendo la verdad en todo momento. Yo soy verdad. Yo soy vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy trabajando por la vida. Yo soy vida. Yo soy salud. Yo soy en perfecta salud física, mental y sentimental. Gracias, rayo verde. Y así terminamos con nuestros decretos. ¡Ay, Diana! Y son decretos que nosotros podemos utilizar todo el tiempo. Incluso, Diana, no sé si podríamos utilizarlos también como parte de nuestra meditación diaria, dedicar esos minutitos nada más a hacer estos decretos. También nos pueden ayudar bastante, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, yo estos decretos los uso todos los días. Estos envolvimientos de los siete rayos divinos, obviamente trabajo con los ángeles, trabajo con la energía y yo me envuelvo de ellos, por supuesto. Y todos los días podemos envolvernos del rayo divino, del arcángel que quieras o si quieres de los siete arcángeles. Así es. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es importante? Entonces yo lo voy a hacer la misma pregunta, Diana. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer pues estos decretos? ¿Por qué hacer esta meditación? Más bien, la pregunta no sería por qué, sino ¿para qué? Para estar en un orden divino. Así de fácil. Completamente. El orden divino, cuando el orden divino entra en ti, te entrega realmente el entendimiento de tu conciencia, te entrega el que te das cuenta que no eres cuerpo, eres alma, el que te das cuenta que tú controlas tu cuerpo en tu mente, tú controlas lo que quieres ver, lo que quieres sentir, lo que quieres degustar, lo que quieres oler, lo que quieres tocar, a dónde quieres caminar. Tú tienes el control de tu vida y la vida es simple y feliz. Y te vas a ir dando cuenta cómo poco a poco eres un ser de luz, eres la luz resplandeciente, la luz intensificada. Dios consume tus tinieblas transmutándolas en luz. Entonces envuélvete de la luz divina, de los 7 rayos divinos. Así es. Qué bonito, Diana. La verdad es que este programa está fabuloso, pero por acá Leonor Cortés nos dice que ojalá que los pudieras escribir en tu muro, que porque no le alcanzó, a pesar de que los repetiste, no alcanzó a anotarlos, pero claro que sí. Por supuesto que... Sí, mira, los voy a poner en mi muro y también les prometo que voy a poner en mi muro, vamos a poner el podcast. Vamos a poner la repetición del programa, por supuesto, que lo quieran escuchar. Y quiero que, por favor, anoten el ritual que vamos a hacer el día 29 de septiembre, el Día de los Arcángeles. Muy bien, me encanta la idea. Entonces, seguramente ya todos están preparados para poder anotarlo. Entonces, adelante, Diana, explícanos de qué se trata y cómo le vamos a hacer. Ok, mira, voy a recordarles a todas las personas que nos están escuchando, que voy a estar en la Ciudad de México, que voy a llegar precisamente el día 7 y ese mismo día voy a dar un taller de ángeles. Todas las personas que se interesen en aprender la energía divina de los 7 rayos divinos, la energía de los arcángeles, en cómo envolverte en los ángeles, cómo tener la conexión con ellos, cómo sanar con ellos, cómo sanarte con ellos, cómo entender con amor y compasión a ti mismo y a los demás. Es una enseñanza muy hermosa de 5 horas. Realmente estoy dando un precio especial porque lo voy a dar en tu radio online y yo lo prometí y ya lo estoy cumpliendo. Voy a dar el precio especial a las personas que quieran ir. Es cupo limitado, caben muy pocas personas en la estación de radio. Todas las personas que estén interesadas, por favor, comunicarse con Lorna. Lorna, no me acuerdo tu teléfono, ¿lo puedes decir? Ah, por supuesto, es el 5341-9593, 5341-9593, y también mi correo electrónico, lorena.lopez@turradioonline, con una sola O, turradioonline.com.mx. Les voy a dar un correo alternativo, lo.lorna@gmail.com, para que ustedes me puedan escribir si tienen dudas, si quieren saber la dirección, de qué se va a tratar, del precio, todo ahí yo a vuelta de correo les voy a escribir. De repente, si ven que me tardo, no es porque no les quiera contestar, sino porque hago muchas cosas durante el día, pero sí, sí les contesto. Entonces, por favor, ténganme paciencia, obviamente les voy a contestar durante ese mismo día o al otro día, pero yo ahí les voy a estar contestando. Así es, va a ser el día 7 de octubre, que es sábado, a las 12 del mediodía, en tu radio online. Lorna les va a mandar la dirección, cómo llegar, de qué metro está cerca, todo especificado. Así y bueno, ¿cómo vamos a hacer este ritual? En la mañana, a la hora que tú te levantes, no importa si te levantaste a las 7 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la mañana, a la hora que tú quieras, si es sábado y descansas, si es el único día que te levantas tarde, no importa si te levantaste al mediodía, es específicamente cuando tú te levantas, te vas a conferir de 3 arcángeles, de Micael, de Rafael y Gabriel. ¿Cómo vas a hacer esto? Yo quiero que tengas un rosario en la mano y vas a ir primero con Miguel. Vas a decir así: Miguel arriba de mí, Miguel abajo de mí, Miguel a la derecha de mí, Miguel a la izquierda de mí, Miguel delante de mí, Miguel detrás de mí, Miguel en mí. Y 21 veces, en tu rosario vas a contar 21 bolitas, vas a decir, como en forma de canto, Miguel o Micael, que ya es, para mí es más fuerte Micael. Micael, Micael, Micael, para llamar su energía. Cuando hayas terminado las 21 veces, vas a decir aleluya. Y en ese momento le vas a entregar 9 cosas que quieres que corte y libere de tu vida. Las puedes apuntar para que no se te olviden. un día antes o desde ahorita puedes decir, ah, bueno, yo quiero que corte y libere mi enfermedad, que corte y libere mi tristeza, que corte y libere mi depresión, que corte y libere mi pobreza, que lo que quieras. 9 cosas que corte y libere mi caer. Ya que dijiste esas 9 cosas, vas a decir el decreto de yo soy rayo azul, por eso sí va a ser, sí lo voy a poner en mi muro, los 3 decretos de los 3 rayos divinos. Ya que dijiste el decreto, te vas con Rafael. Rafael arriba de mí, Rafael abajo de mí, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, en mí. 21 cuentas de Rafael, Rafael, aleluya. Cuando termines, vas a poner, le vas a decir a Rafael 9 cosas que quieres que limpie y purifique. Tal vez se puede oír igual el corte y libere, a limpiar y purificar, pero son diferentes energías. Así es que tú sabes cómo vas a hacer y cómo las vas a distribuir. Después te vas a ir con Gabriel. Igual, Gabriel arriba, abajo, a la derecha, izquierda, adelante, detrás, en mí. Gabriel, Gabriel, 21 veces, terminas, aleluya. Y le vas a decir 9 acontecimientos que quieras en tu vida. 9 cosas que te traiga Gabriel. Quiero, no sé, 9 cosas, quiero amor en mi vida, quiero abundancia y prosperidad, quiero esto. Quiero... 9 peticiones a Gabriel. Has terminado, igual dices tu decreto del rayo blanco, con Rafael del rayo verde, con Micael del rayo azul. Y quiero que tengas flores blancas, una vela blanca y una campana. Cuando tú empieces tu ritual, ya tienes tus flores, obviamente las vas a comprar un día anterior. Ya tienes tus flores, tu vaso de cristal, tu agua, tú prendes tu vela. Cada nombramiento de arcángel vas a sonar una campanita. No importa el tamaño que sea, no importa si es corriente, fina, no me importa. Solamente que suene la campanita. Si no tienes campana, suena un cascabel, lo que quieras. ¿Ok? Ya que terminaste de pedirle a los 3 arcángeles, te vas a ir con tu cascabelito, con tus campanas, en toda tu casa, tocándolas, tocando, tocando, llamando a los ángeles. Dejas tu campana y quiero que todo el día esté prendida esa vela. Si tienes que salir, deja tu vela en un fregadero, en un lugar que esté en un plato con agua, en algo, porque tiene que estar prendida todo el día. En la noche, antes de terminar la noche, si para ti ya a las 9, a las 8, a las 7, no sé, a la hora que digas ya, pues me voy a ir a acostar, quiero que nuevamente te envuelvas de Micael, así tal cual como te lo dije, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, Micael, Micael, aleluya, y le des las gracias porque ya se ha cumplido las 9 cosas que has cortado y liberado. Fíjate bien, le vas a dar las gracias porque vas a dar por hecho que ya cortó y liberó la tristeza, la enfermedad, la incertidumbre, bla, bla, bla, bla. Terminas, gracias, dices tu decreto, amén. Te vas con Rafael, igual arriba, abajo, a la derecha, Rafael, Rafael, y le das las gracias por las 9 cosas que limpió y purificó, las mismas que dijiste en la mañana, por eso es importante que las apuntes. Y después te vas con Gabriel y le das las gracias por las 9 cosas que ya te entregó. Terminas, tocas tu campana nuevamente en toda tu casa y dejas que la vela se consuma. Este es un ritual con mucho poder. Wow, y la verdad es que no está complicado, hay que hacerlo con toda la intención, con toda la percepción, estar nosotros dispuestos a liberar, a recibir y a ofrecer, ¿no? Así es, así es. Qué entonces, hermoso. No, es que estoy ritual, fascinada. Es un ritual muy hermoso, es una conexión divina con los arcángeles. Y si tú vas a mi curso de ángeles, vas a aprender realmente, en verdad, cómo sentir esa fuerza y ese poder de cada arcángel. Además, no vas a conocer 7, porque no son 7, son 10 arcángeles. Wow. Pero bueno, todo el mundo piensa que son 7. Sí. Entonces vas a conocer muchas cosas muy fuertes, pero muy hermosas, de los arcángeles, de su energía divina, de la jerarquía, que te aportan los tronos, los serafines, los querubines, las potestades, las divinidades, todo, ángeles, arcángeles, todo lo que te aportan, los rayos divinos, los maestros ascendidos que están conferidos con ellos. Te voy a enseñar a que saques el nombre específico de tu ángel y a que se lo puedas sacar a otra persona. Es un curso hermosísimo. Exactamente. Qué maravilloso, Diana. Qué gran oportunidad y sobre todo agradecerte que pues nos estás dando un precio, la verdad, menos de la mitad. Más bien, ¿cómo se diría? ¿Estás dando les uno? Estoy dando, yo creo que un 40% del 100%. O sea, sí, vas a pagar un 40%. Ajá. No que te estoy poniendo el 40% menos. Vas a pagar de un 100%, nada más vas a pagar el 40%. Así es. Yo te agradezco mucho, Diana, por dar esta oportunidad de dar el curso aquí en nuestras instalaciones de tu radio online y sobre todo, pues esto, ¿no? Que es el precio. Y de repente, ¿sabes qué? Me preguntan, no, es que si sabes de ángeles, pues deberías de darlo completamente gratis y no sé qué. Pero pues se nos olvida que también las personas somos humanos, ¿no? Yo ya hablé de lo que es la espiritualidad y el dinero. Y no tenemos que estar peleados con el dinero ni con la espiritualidad. Tampoco debemos de ser abusivos. Tampoco debemos ser unas personas que voy a abusar de lo que yo sé y te voy a bajar toda tu lana. Y tampoco voy a ser una persona de que sé que estás enfermo, de que sé que me necesitas y pues primero me das lana, si no, no te doy nada. Uh-huh. Tú estás de testigo, Lorna. Sí. No vamos a decir nombres, pero por amor, por compasión, le vamos a dar un curso de ángeles a una persona que lo necesita y que realmente se lo estamos dando con amor. Claro. Y no es porque, entonces porque a mí sí y a mí no, porque a esa persona le tocaba, punto. No. Exacto. Hay más. Uh-huh. Y la conciencia no se pelea y la conciencia no se escatima. Exacto. Y obviamente yo no estoy peleada con la energía del dinero, es mi trabajo, es mi profesión, son mis estudios, es mi tiempo. Y por supuesto que cobro, pero también no cobro, porque también entrego muchas cosas muy hermosas en mi programa de radio, entrego muchas cosas muy hermosas en mi página de Facebook, consulto a medio mundo sin cobrarle un quinto en Facebook. Esas son mi obra de caridad, ese es mi amor, mi compasión, y obviamente tengo que comer, tengo un hijo, tengo que vestir, tengo que pagar mi renta, mi luz, mi agua, mi gas, mi todo. Y mis cursos, por supuesto que cuestan, pero son costos accesibles para las personas. Claro. Exactamente, Diana. Y la verdad es que yo quería sacar y aclarar ese punto porque se me hacía también muy, muy importante hacerlo para que sepan que sí, evidentemente, pues se hace y se da con mucho amor, pero pues también está la otra parte y lo más importante es lo que ustedes se van a llevar, lo que ustedes van a aprender y yo también voy a aprender porque yo también me inscribí. Tanto yo como Kitty y otras personas van a estar aquí en el curso, entonces pues nos dará muchísimo gusto conocerlos, compartir y aprender juntos este 7 de octubre, Diana. Y la verdad es que ahorita nos estás regalando una prueba de todo lo que nosotros podemos aprender y sobre todo lo que yo digo es hacer vida, tomar acción, hacerlo, o sea, si ya bien corto y libero, pues obviamente voy a cortar y liberar también durante las acciones que hago durante mi vida, que es muy importante, ¿no? Que todo lo hacemos del nivel espiritual y lo aterrizamos aquí en la tierra, donde vivimos todos los días, aprendemos, hacemos y trabajamos y también descansamos, entonces pues vamos a hacerlo y lo más importante es invitarlos a que después ustedes nos cuenten las experiencias que han tenido después tanto de los programas como de los cursos. Así es, claro. Y mira, a mí me da mucho gusto toda la gente que nos está escuchando y que pues está dando la oportunidad de pues de conocer la energía angélica, el que hay diversos maestros. Hace poco tuviste una persona que te dije, me encantó cómo habló de los ángeles. Ana Mercedes Rueda. Ana Mercedes, exactamente, qué hermoso habló de los ángeles, qué hermoso habló de la energía angélica, con mucho amor, con mucha compasión. Esos son los ángeles son seres de amor, son hechos de Dios, al igual que nosotros somos seres de amor, pero pues bueno, ellos son seres luminosos, que antes de que nosotros existiéramos ellos ya estaban. Entonces, hay diferentes maestros, hay diferentes enseñanzas, y yo les vuelvo a decir, la verdad absoluta no existe, la verdad es la que te ayuda, la que te vibra, la que te llena, esa es la verdad. Exacto. Así es, Diana. Y sobre todo, lo que ustedes sientan en su corazón, eso también es de suma importancia, el cómo se sienten, el cómo están viviendo, están utilizando todo esto, que yo les llamo herramientas, ¿no? Para cada cosa que necesitamos, por ejemplo, si vamos a cambiar una llanta, bueno, pues necesitamos el gato, necesitamos la llave, necesitamos la llanta nueva. Entonces, eso es pues lo que hemos tratado de hacer en cada uno de los programas y con cada uno de los cursos. Pues muchas gracias, Lorna. Ya aquí ya empezó a llover, por si escuchan esto. Aquí llueve a cántaros, como estamos en onda selvática. Sí. Estamos muy exóticos, hasta con la lluvia. Claro, el calor y todo. Y y bueno, por acá Leonor te da un agradecimiento aquí a través del Facebook. Muchas gracias, ya me escribió en Facebook, me dice, muchas gracias por compartir esta maravillosa experiencia y tu sabiduría, que Dios te siga iluminando por ser una gran mujer con esta calidad humana. Tú también, Leonor, eres una gran mujer y tienes una calidad humana hermosísima. Todos somos seres maravillosos, únicos, irrepetibles e irreemplazables, y somos seres de luz y somos... pertenecemos a una misma unidad, y esa unidad es Dios. Exacto, así es, querida Diana Turner. Y bueno, Diana, ¿algo más que quieras agregar acerca de esta celebración de Los Ángeles? Y también, pues, a lo mejor dice alguien, ay, es que a mí no me va a dar tiempo, o a lo mejor uno, a lo mejor los dos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para celebrarlos? ¿Qué otra cosa? Algo muy importante, yo a un principio del programa comenté que la energía pura, espíritu de Los Ángeles, se basan a la compasión, al amor, a la paz, a la conciencia, a la confianza, a la fe, a la esperanza, a la grandeza, a la voluntad. Entonces, yo te recomiendo que ese día, en verdad, no pelees contigo mismo, no pelees con los demás, no pelees con la vida, no pelees con el universo, gires en un orden divino, gires en una inteligencia divina. Yo te pido que ese día sonrías, te levantes con una sonrisa. Hay un dicho que digo que el sol no es el que ilumina, lo que ilumina son tus sonrisas. Entonces, yo te pido eso, yo te exhorto a que ese día tengas una sonrisa siempre, pero ese día específico sonríele a la vida, sonríete a ti. Sonríele a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a los de estudio, a tus vecinos, incluso hasta la gente que te llegue a caer mal o que te haya dado un dolor de cabeza. Tú sonríe, sonríe, porque de verdad la sonrisa es el amor que se refleja en tu corazón, hacia tu boca, hacia tu sonrisa. Entonces, sonríele a la vida, al universo, a Dios, dale gracias al universo, a Dios, por ser tú, porque tú eres algo maravilloso. Dale gracias a todos tus condicionamientos de tu vida, dale gracias a todas tus tristezas, a tus dolores, a tus enfermedades, a tus incertidumbres. Dale gracias porque son tus grandes maestros, porque algo te están enseñando. Dale gracias también a tus triunfos, a todos tus logros, a toda tu felicidad, a todo lo que has hecho en tu camino de vida que ha sido positivo, también dale gracias. Dale gracias a todo. Ese día vibra con la vibración del amor. Ese día 29, que tu vibración esté tan alta, que tu luz esté tan iluminada, que ilumine a todos. Eso yo te puedo recomendar. Qué hermoso, Diana. La verdad es que este programa va a ser sin duda de mis programas favoritos, y recuerden que al rato va a estar la repetición y también el día de mañana por ahí de las 11 de la mañana más o menos, y al ratito como a las 9 de la noche van a tener también la repetición por si algo se les fue, lo puedan anotar, y después evidentemente el podcast tanto con Diana como conmigo van a poder encontrarlo y escuchar para que ninguno de estos decretos se les vaya y también para que pues toda esta información nosotros la entendamos bastante bien acerca de estos refuerzos celestiales que nosotros tenemos, como son los arcángeles, y pues evidentemente son una extensión de nuestro creador, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes los quieran ver, como comentó Diana. Ustedes pueden revisar en todas las religiones hablan de los ángeles, y no estoy mintiendo, ustedes pueden revisarlo, pueden leerlo, tanto en el Corán, tanto como en la Biblia, en diferentes religiones, incluso así en la judía, ahí están, ahí hablan de los ángeles. Entonces, pues evidentemente yo los invito a que se echen un clavado por ahí, porque si les recomiendo los libros, a lo mejor me dicen, ah, pues es que pues, lo mismo que leíste tú, ¿no? No. Los invito a que ustedes lo vean, se cercioren, evidentemente, que de lo que nosotros estamos hablando es porque nosotros ya tenemos esta hermosa experiencia y es evidentemente gratificante compartirla, porque es también como una extensión de amor, de abrazo hacia cada uno de ustedes de corazón a corazón. Por supuesto, Lorna, por eso les digo que pues ese día vibren con el amor divino, con el amor propio, y se van a dar cuenta que esa sonrisa que pinten realmente con conciencia va a ser una sonrisa que va a pasar barreras, va a sobrepasar barreras de las cuales ni siquiera se imaginaron. Incluso imagínense a sus órganos con muchas caritas sonriendo, su sangre recorriendo con muchas caritas sonriendo, todo su ser con caritas sonriendo, y van a ver lo hermoso que van a sentir. Ah, ya me imaginé a mis glóbulos rojos con caritas felices, Diana. ¡Qué bonito! Ay, claro, por supuesto. Dentro de la integración emocional que mi maestro Shivaga me ha enseñado, después de integrar una emoción, es culminarlo imaginándonos esas caritas sonrientes en todo nuestro ser, sellando con una sonrisa, porque la sonrisa es la fuerza divina del corazón. Efectivamente. Además, hay una meditación que yo creo que la vamos a hacer después, en la cual volvemos a integrar, desintegramos nuestro cuerpo en la meditación y después lo volvemos a regenerar. Esa meditación es extraordinaria, Diana. Yo creo que lo vamos a hacer después para que todas las personas pues nos digan cómo se sienten después de hacer esta meditación. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos mucho camino por delante, con mucha salud, con mucha fuerza, con mucho amor, con mucha confianza, con mucha fe. Y tenemos, Lorna, un camino delante, tú y todos los que forman parte de tu radio online, y yo, obviamente, que formo parte, para entregar muchas cosas. Y tenemos mucho tiempo para tener muchos programas hermosos, Lorna. Así es, Diana. Pues yo te agradezco mucho el que hoy te robamos tu tarde de jueves, porque sé que tenías pacientes por ahí y algunas cosas que hacer, pero bueno, te robamos nada más unos cuantos, minutos, ¿no?, de la tarde para para compartir este tema tan maravilloso, tan hermoso, y para que pues nosotros tengamos presente que siempre tenemos ayuda, siempre. Todo el tiempo. Rápido, quiero decir que todos los que nos están escuchando de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día sábado 29 de septiembre a las 8 de la noche vamos a tener una meditación de sanación. Voy a dar una meditación de sanación con los arcángeles en Casa Tonali, que es en Cañahueca. Los espero, si se quieren ir vestidos de blanco o se quieren vestir vestidos como quieran, no pasa nada. Si pueden llevar una vela blanca, sería fabuloso, una veladora blanca. Los espero a las 8 de la noche, es cooperación voluntaria, y van a recibir una sanación hermosísima de los tres arcángeles. ¡Ah, wow! ¡Qué ganas de estar en Chiapas! Ah. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, Diana, el haber estado con nosotros, y pues anuncia, por favor, una luz en la oscuridad. Ah, pues fíjense que el próximo programa de Una Luz en la Oscuridad va a ser muy interesante y va a estar muy fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser un programa de mucha conciencia, de mucha sabiduría. Voy a hablar del manto que se nos puso para entrar en la era de la oscuridad y en qué momento va a quitarse ese manto. del cambio energético, de la nueva era, del nuevo cambio, de todo el revuelo que traen del fin del mundo, va a ser elevando la conciencia. Así es. Qué hermoso. Y además, sobre todo, vamos a aprender realmente qué onda, ¿no? ¿Qué onda con esta elevación de conciencia? Que sí, que no, porque de repente hay quien inventa, no, vas a tener estos síntomas y vas a tener estos y te va a pasar aquello y a lo mejor no va a pasar nada de lo que están diciendo, sino es otra cosa completamente distinta. Y eso también es importante aprenderlo, importante saberlo. Y también, yo insisto, es muy importante que ustedes nos compartan qué les han dicho o ustedes qué han sentido en estos días, que hay pues diferentes también formaciones de constelaciones, hay cosas muy interesantes que han estado sucediendo y pues ya hablaremos de eso, ¿o no? Porque si hay una vibración diferente, ¿eh? Claro. Eso sí es real. Y si hay cambios energéticos muy fuertes, por exacto, supuesto. Hay cambios de actitudes también muy fuertes, porque el despertar de la conciencia ya ahorita todo mundo lo está buscando, ¿eh? Entonces, la ascensión es algo maravilloso y de eso vamos a hablar. Exacto, y hay que realmente aprender a diferenciar cuando sí, hay que aprender a diferenciar cuando tenemos un síntoma de otra cosa también. Entonces, muchas gracias, Diana, por toda esta iluminación que nos has estado compartiendo. Y también saludos a Verónica Rodríguez, nos dice que llegó tarde. Que llegó tarde al programa, pero mira, no te preocupes, al ratito el programa alrededor de las 9:15 va a ser la repetición, para que no te preocupes porque vas a tener otra oportunidad de escuchar la repetición del espacio de Lorna. Entonces mira, no te preocupes de que los vas a escuchar, entonces no hay ningún problema. Así es, exactamente. Entonces no se preocupen, mi hermana también ya me está escribiendo y me está diciendo, no pude escuchar el programa, ¿qué hago? Ya le estoy poniendo aquí. No te apures, a las 9:00 p.m. lo puedes escuchar. Sí, por favor, ustedes quédense conectados aquí en la programación de tu radio online. Muchas gracias, Diana, porque parece que no me quiero despedir, pero bueno, ya se nos terminó el programa. Yo te agradezco mucho, Diana, muchas gracias. Le agradezco a nuestros ángeles por haber estado acompañándonos aquí. Le agradezco a Dios por tener la oportunidad de estar con ustedes, de hacer este programa. Gracias a cada uno de ustedes y pues hasta la próxima semana en el espacio de Lorna. Pero recuerden que todos los días hay programación aquí en tu radio online, en martes a las 3 de la tarde, Una Luz en la Oscuridad con Diana Turner. Muchas gracias, luz a su ser y amor a su corazón. Namasté. Namasté para todos, que pasen una feliz tarde de jueves. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue el espacio de Lorna.